yo nadie sabrá. Solo tengo pendiente haberlo practicado. Fudios, bucajes y gambans en mi armario, justas y máscaras de sado. Si te fijas bien en mi mano, más joven del planeta.